Presidente de la Nación es Mauricio Macri, es decir, el señor Macri de la empresa Sogma, Mauricio Macri de la empresa Sogma, le dice al señor Presidente de la Nación, que se llama Mauricio Macri, le debes 1.000 millones. Entonces el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, le dice a Mauricio Macri, el empresario, dice, no son 1.000, arreglemos en 500. Bueno, rápidamente, en esta conversación contra el espejo, se ponen de acuerdo, listo, no pasa nada, te doy los 500 millones, Mauricio Macri, Presidente. Muchas gracias, dice Mauricio Macri, empresario. Mauricio Macri, empresario, le pide el aumento del peaje a Mauricio Macri, presidente. Mauricio Macri, presidente, se lo da. Y entonces la empresa de Mauricio Macri, empresario, que salía 3 pesos, ahora sale 83 la acción. Mauricio Macri, empresario, vende la empresa a otro y hace un negocio que podría ser inclusive hasta blanqueo de dinero multimillonario, porque vende una empresa 400% más cara de lo que lo podría haber vendido la semana anterior. ¿Todo por qué? Porque el presidente Macri le autorizó al empresario Macri a revalorizar la empresa. Y el presidente Macri, al empresario Macri, es decir, la misma persona, también se prorroga el negocio por 30 años. Una gran estafa, por donde se lo vea. A ver, a Cristina, para tratar de demostrar que era una delincuente, excavaron toda la Patagonia buscando supuestos cofres con dinero, joyas, oro. Acá le estamos poniendo sobre la mesa las pruebas concretas de cómo saqueaban la Argentina estos señores, por ejemplo, en este caso de los peajes. Es muy difícil hacerse el tonto con eso. Bueno, veremos qué pasa, Manu, con el Poder Judicial de la República Argentina. 8:30, para comunicarse con Gráfica, ¿cómo lo hacen? Lo hacen al 11-50-12-35-89, WhatsApp de Radio Gráfica, 11-50-12-35-89. También estamos conectados vía Facebook, ¿eh? Tenemos la cuenta personal de Lucas Molinari, ¿usamos? Así es, sí, bien, porque dale. Ayer creo que nadie encontró lo de punto de partida, así que volvemos a los orígenes. Muy bien, será cuestión de cambiarle el nombre, ¿no? De Lucas Molinari a punto de partida. No, es que el Facebook te cambia todo el tiempo la manera de cómo circula la información, ¿viste? Uh-huh. Punto de partida es una página. Claro, es una fanpage. Claro, fanpage. ¿Eh? Muy bien. Oh, yes. Y lo otro es el personal. Parece que, claro, bueno, hace tiempo encontramos que pega más, pero ya en un punto decís, bueno, no sé. Usamos el personal porque así pega más. Pega más. Como decía el potro, ¿no? Bueno, Manu Rivas, ¿por dónde va? ¿Vamos con música? Sí. Bueno, vamos a unir Cuba y Argentina, ¿eh? Hoy estamos con música. Ya vamos para las cumbias, ¿eh? Estoy esperando que rompa el hielo mi tocayo Gómez. Mientras tanto vamos a poner música popular latinoamericana, linda para escuchar en la mañana, mañana fresquita acá en Buenos Aires. Vamos a mandar un saludo grande a Capilla del Monte, también a Jujuy, a la compañera Milagro Apaza y a una radio Muchas Voces de Capilla del Monte. Y le vamos a dedicar este tema, que es tema cubano versionado por una argentina, pero en clave afroperuana. ¿Te parece? Rebuscado para la mañana de viernes. Sin embargo, Carolina Cohen, ella es conocida percusionista argentina, que participa con... ahora se me va a ir el nombre. Nahuel Penice, ahí está, un muchacho músico bárbaro que arrancó en los subtes de Buenos Aires, ¿eh? Un tipo que, como Lean Garrandés, a quien le mando un saludo grande, conoce la música desde, vamos a decir, el busca de la música, el cuentapropista de la música, ¿no? Bueno, ella es la percusionista de Nahuel Penice. Además, bueno, una artista en sí misma, ¿no? Carolina Cohen haciendo un tema cubano, La Luna. Pero en este caso La Luna va para el festejo. ¿Por qué festejo? Porque es género afroperuano. Me callo y escuchamos música, mirá. Para. que siempre esté seguro. Caminante. de 8 a 10 de la mañana. Punto de partida. Por Radiográfica. Punto de partida. Con agenda propia. Ocho y 40 minutos, seguimos aquí en Punto de Partida por Radiográfica. Se pueden ustedes comunicar con nosotros al 15 50 12 35 89. Y vamos a hablar de la situación de Polka. ¿Qué está pasando en esta productora que tiene en su mayoría accionaria al grupo Clarín, pero tiene como cara visible a Adrián Suar? Vamos a saludar al delegado en Polka por SATSAI, del Sindicato Argentino de Televisión, Gerardo Prado. ¿Qué tal? Buen día, Lucas Molinari te saluda. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, Lucas, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Gerardo, ante todo contanos, ¿hace cuánto que estás trabajando en Polka? En agosto se van a cumplir 24 años. 24 años de laburo, digo, para que el oyente tome dimensión, ¿no? Sí, la empresa tiene 26. Así que el año pasado, de hecho, se festejó los 25 años, que fue de público conocimiento, salió en las redes y demás. Claro. Y yo entré un año y medio después de fundada la empresa. ¿El paquete accionario siempre estuvo constituido así o fue cambiando? No, el paquete accionario originalmente era una parte de Adrián Suar y una parte de unos socios que yo no los conocí, era anterior a que yo hubiera entrado. Sí. No conocía quiénes eran esos socios. Esa gente vendió su parte y la compró el eterno socio de Adrián Suar, que se llama Fernando Blanco, es un productor de televisión, actualmente es un productor de cine también. Uh-huh. Después, no recuerdo bien el año, pero a raíz de alguno de los éxitos que se estaban haciendo, el canal, el Grupo Artear, Canal 13, el Grupo Artear, sí, le compró el 20% acá a los dos socios. Y después volvieron a comprar una parte. Actualmente el Grupo Clarín tiene el 55% y el resto se lo dividen entre Adrián Suar y Fernando Blanco. Bien. Es decir, que lo que pase con Polka tiene que ver con las decisiones de Héctor Mañeto, podemos decir. Mañeto, Aranda, Pagliaro. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué está pasando, Gerardo? Concretamente son los que no están queriendo pagar los salarios. Bueno, contanos, porque ayer hubo reuniones, hoy se va a pronunciar el Sindicato de Televisión desde el Secretariado Nacional. Anticipanos, ¿cuál es la situación y qué es lo que va a pasar? Ayer hubo una reunión que se llevó a cabo entre el Consejo Directivo Nacional del SATSAI y la gerencia de la empresa junto con Adrián Suárez. Novedades no tenemos ninguna, no nos dieron ninguna novedad. O sea, no nos dijeron si la empresa continuaba, si no continuaba, si iniciaba nuevamente sus actividades, si cerraba, nada, nada, no saben qué va a pasar, no tienen idea qué va a pasar. Por otro lado, le reclamamos el pago del aguinaldo y nos dijeron que no tenían plata. Que esa es una excusa que yo se la creo a mi mamá, que es jubilada. Claro, sí, sí. Qué suerte diga que no tiene plata, es como que... Claro, qué sé yo. No, mi mamá está bien, pero no. Pero no los dueños de un medio. Claro. Eso no es no tengo plata, eso es no quiero meter la mano en el bolsillo para sacar y pagar los salarios. Digo, a algún medio también me preguntó y le dije que el eufemismo que se ha venido utilizando es que los accionistas no tienen pensado hacer un aporte de capital. Eso es, no voy a meter la mano en el bolsillo y no voy a sacar la plata. ni qué accionistas ni accionistas. Que era una respuesta de la Universidad de Connecticut, no una respuesta de acá. Eso es una rascada, no pagan los salarios y no se inmutan, que es lo peor. No pagan los salarios y no se inmutan. No es que, están al borde del suicidio. No les importa. No pagaron el aguinaldo. Mirá, te digo, abril...